directo desde Cuba. Con toda la información. Díaz-Canel recibe en La Habana a presidente del Senado pakistaní. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió la víspera al presidente del Senado de Pakistán, Mian Raza Rabbani, quien cumple una invitación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el encuentro, ambas personalidades conversaron sobre el excelente estado de los nexos bilaterales y manifestaron el interés mutuo de trabajar para consolidarlos y extenderlos. Asimismo, dialogaron sobre las respectivas realidades nacionales y sobre la situación internacional. Previamente, el distinguido visitante se reunió con Esteban Lasso, titular del Parlamento cubano, a quien expresó la necesidad de fomentar los contactos interparlamentarios en aras de intercambiar experiencias y facilitar el desarrollo de los vínculos económicos, comerciales y políticos. Cuba explora en Francia tecnologías para un mejor uso del agua. Una delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba cumplió en Francia una amplia agenda dirigida a explorar tecnologías que permiten una mejor distribución y uso del agua, informó hoy el vicepresidente primero de la entidad, Abel Salas. Según explicó a Prensa Latina, el programa incluyó numerosas actividades como visitas a fábricas, empresas y proyectos constructivos, con vistas a conocer estas tecnologías nunca empleadas en la nación caribeña y que podrían resultar muy útiles para el manejo eficiente de este recurso. El tema es estratégico porque el recurso agua es finito y sin ella no podemos vivir. El agua es vida, por eso necesitamos potenciar su cuidado, ahorro y protección, señaló. De acuerdo con el especialista, todo tiene que ver con emplear tecnologías que nos permitan hacer un uso más eficiente del agua, lograr acortar los plazos de realización de las obras, conseguir llevar rápidamente el recurso de donde lo tenemos hacia lugares donde escasea y también mejorar el tratamiento en general de las aguas. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Enfrentamiento al cambio climático vital para desarrollo de la AEC. Los efectos del cambio climático constituyen un serio problema para el desarrollo de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, quienes unen fuerzas para contrarrestar los daños ambientales. Durante la séptima cumbre de la AEC celebrada en La Habana en junio de 2016, se presentó el programa de enfrentamiento al cambio climático, el cual, según el diplomático cubano Rafael Zamora, abrió una nueva esfera de cooperación que en la coyuntura actual es vital para el desarrollo de los países miembros, especialmente los pequeños estados insulares del Caribe. El director general interino para América Latina y el Caribe del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores señaló recientemente a la página web de esa cartera que los desastres naturales provocados precisamente por este fenómeno dejaron pérdidas materiales para la región por unos 18 billones de dólares solo entre 1998 y 2012. Durante la cumbre de 2016, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén afirmó que el cambio climático es un tema de desarrollo porque su impacto sobre los estados caribeños hace retroceder los logros de sus gobiernos. Debaten sobre cáncer de piel durante Foro Internacional en Cuba. Un taller dedicado a la actualización en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades dermatológicas comienza hoy en La Habana con especialistas de Cuba y España entre los más representativos. Organizado por el Ministerio Cubano de Salud Pública y la Sociedad Internacional de Dermatología, abarca varias temáticas, entre ellas el cáncer de piel, las enfermedades tropicales, las autoinmunes en ese órgano y la cicatrización. También abordará la nanotecnología aplicada a esta especialidad, la educación médica, dermocosmética y la dermatología en la piel negra. Con sede en el Capitalino Hospital Hermanos Ameijeiras, el Taller Internacional de Dermatología La Habana 2017, que se extiende hasta el 1 de marzo, es organizado además por la Sociedad Española de Dermatología y Venerología y de la Cubana de Dermatología. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Participantes en Festival de La Habana visitan plantaciones. Como parte de una de las jornadas más atractivas del 19º Festival del Habano, los asistentes recorren hoy plantaciones de tabaco de la región occidental, la más conocida en el mundo de este cultivo. En esos lugares se cosecha sobre todo la hoja de capa para los puros premium, hechos a mano, de ahí que su cuidado sea extremo de parte de los campesinos. Uno de los procesos de trabajo cerca de las plantaciones es el despalillo, con ejemplo de trabajadoras que muchos recuerdan de sus años mozos y el amor que sienten por este trabajo. Este es el caso de Josefa Acosta Ramos, una empleada de experiencia en el sector tabacalero cubano, quien se muestra agradecida por dominar labores de despalillo. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.